Hoy en el día 66 de huelga de hambre del Machi Celestino Córdoba, en territorio lafquenche, han caminado su huerquén a poder conversar con los lamuenes de diferentes comunidades en resistencia. Marimari Lamien, Encheta Luisa Marilaf Millaleu Piñén, Afkasi del Machi Celestino Córdoba. Bueno, Encheta Maita Chantam Lepant Fachi Lelfumut Fachi. La Kenche Pinita y Lof Compu Lamien, Feita Keyupi Papen, Tan Fanento y Mañafel, Tan Sunguta y Machi, Com Tan Puche Tan Machi Tati, y Kine Rumela Intenta Lof, Feita Com Lof Pulamien, Feita Chen Fanento y Mañafel, Tan Sungu, Fanento y Mañafel, Tan Pulezungumu, Tan Machi, Com Tan Machita. Mlitan fanento al frenia imu que yumo ain pulamien feita amualta rewemo pie fuyen tan wichakon ptofel tan purup ptofel tan rewemo kishutan fanpram ptofel tan kishutan kumefelial tan mongen sewam ta kechuch pantu yeni ponui malal ka feita 18 años ta condena nenita tfa feita chiwenun tu ptofel tan cometa en feler puerta malal mulamien feichis un muta fachante usta compañin fachi lafken mapu tan que yupi papien tan fanento y manial tan malon tu cum en que puerta in sumuta wincamu feimuta fanento en ein pulamien femeshimte chalto chalto mailamuen. También el llamado ha sido concretamente al pueblo mapuche y al pueblo chileno a poder adherirse a las movilizaciones prontamente. Lamuen, me gustaría conocer cuáles son las fechas y los lugares de movilización que están convocadas en estos próximos días. Bueno, Mari Mari Compu Lamien, Compu Buenoy, mi nombre es Gabriela Calfucoy, soy la vocera de Lamien Machi Celestino. Y más que nada llamarlo a todas y a todos a que se movilicen a partir del día jueves 22 y martes 27. Es una jornada de agitación, movilización, lo que usted pueda hacer, quizá rayado, mural, conversatorio, lo que usted estime pertinente y que pueda ayudar a generar a que realmente autoricen al Machi Celestino a ir a su regue. Estamos en ese llamamiento y que ojalá haya bastante inspiración de parte de ustedes en esto, pues, lo que está solicitando desde hace 5 años en realidad. Pues ahora lleva 66 días en huelga, pero desde él ya lleva 5 años y 2 meses y algunos días encarcelado. Por eso está haciendo este llamado urgente a todas y a todos de las comunidades de distintos LOF y que igual llamen a sus amistades y bueno, y a que estén presentes y que tal vez puedan llegar hasta Temuco, ir a visitar al Machi, a conversar con él y saber desde él mismo qué es lo que piensa, qué es lo que quiere y qué es lo que necesita. No olvidar también que hay un campamento enfrente de la cárcel de Temuco y que hay varios buenos que están ahí esperando a que vayan ustedes, lleguen ahí, pueden llegar sin ningún problema a también acompañar y apoyar este campamento y de esa manera estar haciendo quizá Yecán y dándole fuerza a nuestro Lamien Machi. Muchas gracias, Peucaya. Chalto Mailamuen, reiteramos entonces las movilizaciones el día jueves 22, hace un llamado a los diferentes territorios a romper el cerco comunicacional y poder unirse a la exigencia de que el Machi pueda hacer su cambio de regue. Y el martes 27 también se hace un llamado a movilizarse por esta justa demanda, así como a prestar apoyo al campamento que está afuera de la cárcel. Inchual que tuqueyo auquín, ecos del Gualmapu.